boca y la mía son un horno de besos. Si me duele el silencio cuando no puedo hablar, si mis labios se esconden detrás de tu vestido, si en febrero Cupido se disfraza de mar, si tu cuerpo florece como un sauce en la tierra, si el amor en la guerra es un vaso de sed, si el sol pisa la nieve gritando de frío, si tu nombre lo escribo, se sonroja el papel. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila y no me mates más. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila que me ayude a olvidar. Si las estrellas se abren de piernas en el cielo, si la luz es el velo blanco de mi jardín, si en otoño se casa la noche con el alba, si el país de tu espalda es un barrio sin fin, si el lunar de tu rostro hace noche en mi frente, si te tornas ausente por las calles de un blues, si el cristal del espejo carece de memoria, si el tiempo es una novia en un libro de Proust. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila y no me mates más. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila y me ayude a olvidar. Una mujer me limpia la cantera del alma, si la lluvia es un arpa cuando la pulsa Dios, si noviembre es un árbol exiliado de hojas, si abril es una rosa novicia del amor, si tus caderas mueven las olas de los charcos, si tu risa volando fue mi mejor caviar, si el pez de la tristeza se muere por decreto, si en la nube de un sueño nos marcamos un vals. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila y no me mates más. Me sabe esta canción a ternura y a sal. Por favor, no la digas, sírveme otro tequila que me ayude a olvidar.